lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Confirman quinta temporada de La Casa de Papel. Hace unos días, Rodrigo de la Serna, quien interpreta a Palermo en la última entrega de la serie, reveló que la cuarta parte se estrenará en enero. Ahora aseguran que habrá una quinta y que comenzarán a grabarla en 2020. Vancouver Media estaría en fase de preproducción de los capítulos y aunque la estrategia de distribución depende de Netflix, se espera que se dividan en los bloques 5 y 6. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.